ansiosa ya de besar, coqueta bachilina, soñando al caminar, coqueta bachilina, con la ilusión de un amor. Coqueta bachilina, soñando al caminar, coqueta bachilina, con la ilusión de un amor. Soñando al caminar, coqueta bachilina,